La voluntad del Padre, pero sobre todo la vida divina, ya que inaugura la misa, que es fuente de vida que brota de ese sacrificio frontal. Sacerdote, pues, víctima, maestro y sacerdote, ese es el Cristo que está clavado en la cruz. Nuestro lugar es la cruz, porque decíamos, que recordábamos aquella frase de culto al fin, nos ordenamos para ser víctimas y para ser sacerdotes, así que nuestro lugar habitual es la cruz. El sacerdocio es empezar a sufrir, decía la madre de San Juan Bosco, ahora empiezas a sufrir, ahora empiezas a sufrir el día de su ordenación. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro punto, es nuestra cátedra, el lado de docencia, la cruz, es nuestro lugar, nuestra ala de sacrificio, victimación, es nuestro altar de sacerdocio. Siempre la cruz es el centro de nuestra vida, es el punto de intersección, de nuestra intercesión delante de Dios y de la distribución de las gracias que vienen de lo alto. Si huimos la cruz, dejamos nuestro sacerdocio, si consentimos aquel grito, si quieres que creamos en ti, desciende de la cruz, baja de la cruz y creemos en ti, entonces estamos abdicando de nuestro sacerdocio. Ese palo vertical nos recuerda siempre de nuevo que somos los que debemos unir el cielo con la tierra, divorciados por el pecado, y ese palo travesaño horizontal nos recuerda el amor al prójimo, al cual debemos estar siempre dispuestos a abrazar a una oveja perdida más remota. Mirar la cruz de Cristo, realmente aquí encontramos todas las enseñanzas del Evangelio condensadas, encarnadas y crucificadas y clavadas allí para siempre, fijadas en la cruz. Vamos a seguir el santo sacrificio de la misa, que es el Cristo que se eleva otra vez como la serpiente de bronce por las manos del sacerdote.